aquella pensamos que no, si eso era para otro tiempo. No, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus discípulos son sus discípulos. Y si vamos a predicar el Evangelio, las señales nos van a tener que seguir, porque las señales siguen su palabra. Y si predicamos la palabra va a ser seguida por las señales. No para gloria nuestra, porque eso le glorifica a Dios. Porque tu vida transformada le glorifica a Dios. Porque la vida de otros transformada a través de lo que tú predicas, de lo que tú vives, de cómo tú vives el Evangelio, le glorifica a Dios. Y nosotros queremos presentar el proyecto de Haití, República Dominicana. ¿Sabe qué? Sí, es cierto. Todo el mundo entero necesita. Pero tenemos que partir por algo. Por aquí también. Por allá. Si usted piensa que es demasiado viejo o que es demasiado joven, ¿se está descalificando por algo? No, hermano. Si fuimos puestos aquí en la tierra para causar algo tremendo. No puede ser posible que el mundo esté decidiendo lo que los cristianos deben decidir. Amén. Tenemos que pararnos firme. Tenemos que trastocar todo lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos lo suficiente para hacerlo. Porque cuando entendemos que es por gracia, podemos aferrarnos a Dios, confiar y ser guiados por el Espíritu Santo para hacer las obras que Él hizo y aún mayores, como Él lo dijo en la palabra. Eso está en... para que lo anoten, hermano. Está en... que me cree las obras que yo hago. Yo también las digo. ¿Las hará? ¿Sé que me puede ayudar con eso? Juan 14. Del 12 al 14 dice así. De cierto os digo. Cuando el Señor dice de cierto os digo, no es porque suene bonito. Es porque está queriendo enfatizar algo. Ya, no es como que él quiera decir, ay, como recitar un poema. No, está queriendo enfatizar algo. Entonces dice, de cierto os digo. El que en mí cree, no el que es más santo en la iglesia, el que en mí cree, en el sentido de como entendemos nosotros esto de ser como un poquito santurrón, ¿me entienden? No está hablando de eso. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Eso es la diferencia entre el joven rico y Pedro. Porque Pedro, con todos los defectos que hizo, que tuvo, con todo, con haberlo negado y encima haber echado maldiciones mientras lo negaba, le creyó. Confió en la gracia de Dios. Tuvo arrepentimiento. Cambió su manera de pensar. Entonces, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y a veces lo vemos tan lejano. No, si eso de poner la mano y que los enfermos se sanen, es para algunos nomás. Es cierto, hay dones de sanidad. Es que habla la Escritura en... ¿Primera o Segunda de Corintios? Primera de Corintios, ¿ya? Que son dones específicos de sanidades, pero aquí está hablando de creer por fe. Ahí está, y antes estaba, cuando hablábamos en Marcos 16:15, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Está hablando de algo que los discípulos pueden hacer por el nombre de Jesucristo. De repente lo confundimos y pensamos, no, si eso es para algunos nomás, no, hermano. Usted puede poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos se sanen. ¿Sabe por qué? Porque es Cristo en usted quien lo va a sanar. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice en Isaías 53:4 que por sus llagas fuimos curados. Hay un derecho legal que ya está hecho en la cruz. ¿Qué es lo que hace? Se manifiesta. Cuando un cristiano pone en acción lo que legalmente ya está operando en el cielo. Porque es que Nos hemos conformado a que la realidad cristiana, nuestra vida cristiana, nuestro ser nueva criatura se manifieste después, cuando muramos. Hermanos, si Dios no necesita que la gente sea sana en el cielo, porque la gente toda va a ser sana. Una vez una hermana me decía, yo decía, hoy tenés toda la razón. Me decía, Jechu, si la única razón por la que estamos acá es que el evangelio sea predicado. Porque la herencia la vamos a tener allá, todo lo vamos a tener allá. Pero si tú respiras y estás gastando aire, es única y exclusivamente porque hay alguien que tiene que saber acerca de tu Dios. No hay otra razón. Pero el mundo, por eso es que Romanos 12:1-2 habla de que tenemos que renovar el entendimiento. Porque el mundo te ha moldado de tal manera que tú tienes que estructurar tu vida de tal manera que el evangelio, predicar el evangelio y hacer las obras que él hizo y aún mayores, sea un hobby. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿cuánto tengo tiempo? Los separamos de nuestra vida. O nos descalificamos. O descalificamos al hermano. Oh, este sale a predicar. La escritura dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero no, usted no está corriendo una carrera que se tiene que comparar con alguien más, usted la corre solo, o sea, con varios más, pero usted su medida es Cristo. Y usted, quien tiene que ver, es a Cristo en usted. Porque si usted se mira a usted, o si empieza a mirar al hermano, peor. ¿Por qué no lo va a mirar con amor y con misericordia? Si es que lo está mirando para juzgarlo, para calificarlo o para descalificarlo. ¿Me entiende? Entonces, dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Yo quedo así para adentro cuando leo esto. Si a mí ya las obras que él hizo son como, wow. Pero aquí le está hablando a sus discípulos, hermano, usted es discípulo de Cristo. Y no porque usted tuvo algo se pudo calificar por sí mismo, es por su gracia, por su amor. Porque el precio, una vez alguien me dijo, pero es muy fácil. No, es que no es fácil. Es que alguien tuvo que pagar un precio muy alto. Un precio de sangre siendo inocente. Dice la palabra, por sus llagas, ustedes fueron curados. O sea, cuando lo latigaron, ese fue el precio de mi sanidad. Cuando tú entiendes eso, no vas a tomar la gracia de Dios a la ligera. Porque estás entendiendo el precio alto que alguien tuvo que pagar. Siendo inocente por ti, por calificarte a ti. Porque esa gente que vimos en el primer video, que son miles de millones, que cuando yo vi el primer video yo dije, Dios mío, yo no pensé que era tanto. Y yo pensaba que tú venías mañana, Señor. Así como, si hay que predicarle a toda esa cantidad de gente primero. Y más los que tenemos a nuestro alrededor, o sea. Y nosotros estamos pensando en el sueño americano a veces. En el buen sentido de la palabra, no está mal tener cosas. No está mal tener una familia estable, feliz. No está mal. Es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Pero no es lo primero. No es lo más importante. La carrera que escogemos tiene que ser de acuerdo al llamado y a la voluntad de Dios. El hombre o la mujer que escogemos para casarnos tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tenemos hijos, tenemos que instruirlos en la palabra porque ellos son parte del llamado de Dios para nuestra vida y para la vida de ellos. Nosotros tenemos que ser capaces de potenciarlos a ellos en lo que el Señor los llamó a ellos. Si hay mucho por qué orar. Y la escritura dice, porque yo decía, Señor, pero dice orar sin cesar, ¿cómo eso? No, porque la oración no es solamente bla, bla, bla, bla, bla, bla, es una actitud de escucha permanente, de conexión con el Espíritu Santo, con el Paracletos, aquel que está siempre al lado nuestro ayudador. ¿Cómo se puede aburrir un cristiano así?